En este Viernes Santo me gustaría que pensáramos que fueron necesarios tantos sufrimientos para que comprendiéramos hasta qué punto somos pecadores. Si Jesús no hubiera sufrido tanto, no lo hubiéramos entendido. Hubiéramos dicho, sí, Dios nos habla de lo terrible que es el pecado, pero él es muy bueno. Sin embargo, en sus sufrimientos podemos comprender, atisbar hasta qué punto es terrible los pecados de toda la humanidad. Los pecados de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, porque habrá uno que será el último, después del cual ya Dios no creará ni una sola alma más. Alguien en la lista, aunque sea por 5 segundos, será la última alma humana que Dios cree. El número será de miles y miles de millones, pero uno será el último. Y desde el primero hasta el último, todos los pecados fueron redimidos en la cruz, de un modo tan horrible como hemos escuchado. El precio para que de ese perdón ha quedado plasmado en la sábana santa. La sábana santa muestra el pago. Todos los pecados están perdonados, todos. Ahora bien, recuerdo un sacerdote canadiense que estaba delante de la presa más grande del mundo en aquella época, que estaba en Brasil. Y delante de esa presa impresionante, pues veía que había unas cabañas de un poblado cerca y no tenían luz. Él comentó con gran sorpresa que no había luz eléctrica. Estaban, nada, a poquísimos kilómetros. De esa central se producía electricidad para un país entero. No me acuerdo qué país pequeño había alrededor. Con una sola central se producía para eso y parte de Brasil. Y aquel grupo solo tenía las lámparas de gas y otras cosas. Lo mismo sucede con la redención. Todo ha sido perdonado. Pero si no nos conectamos, seguiremos a oscuras. Ya puede la central eléctrica producir electricidad para toda una nación. Si no nos conectamos, estaremos a oscuras. Ya puede Dios haber pagado por todos los pecados, que si uno no acepta esa redención, sigue con todos. Con todos. Para él, la diferencia, si se condenara, entre que hubiera redención y no hubiera, sería ninguna. Ninguna. Como la de la central, ¿qué he dicho? ¿Qué diferencia había para esos pobres indígenas? Ninguna. ¿Qué diferencia hay para el que con sus pecados se dirija hacia el abismo ya para siempre? Ninguna. Todo está perdonado, pero él no aceptó aquello. Él tenía sus reglas, tenía sus ideas, sus normas, pues nada. Si no te conectas, no te conectas. Esa es la triste realidad. Aquí no valen ni los deseos ni las intenciones, como lo de la electricidad. O tenéis la luz o no tenéis la luz. Todo ha sido perdonado. Pero os aseguro que algunos al final irán con todos sus pecados. Al final, con todos. Y para ellos, que haya habido una redención, ¿de qué les habrá servido? Así que una vez más, Jesús mismo que estuviera aquí dirigiéndoos unas palabras, os diría: convertíos, arrepentíos y convertíos, y creed en el Evangelio. Si Jesús estuviera aquí y pudiera dirigirse a todo este pueblo, os diría esto: arrepentíos, convertíos, dejad que la gracia penetre en vuestros corazones. Para lo cual, primero, arrepentíos. Es decir, uno tiene que reconocer qué mal hay. Y una vez que uno reconoce el mal, es cuando uno pide perdón. Y cuando pide perdón, es cuando uno acepta esa gracia que se va derramando en los sacramentos, en la lectura de la Biblia, y que va fructificando en buenas obras. Si este proceso no sucede, no penetra la gracia. No penetra. Ocurre como en la tercera parte del Padrino, que al final el cardenal le dice al mafioso: ve esta piedra de la fuente, da un golpe, la abre, mire, por dentro seca, rodeada de agua todo el día, no ha penetrado ni una gota en su interior. Así que sería tremendo el que alguno de nosotros, alguno, estuviera rodeado del mensaje de Jesús, lo tuviera tan fácil, tan cerca, y nada, nada. Tenía mucho trabajo, dirá en el juicio final, yo es que tenía mucho trabajo. Tenemos todos nosotros que esforzarnos. Mirad que hay muchas cosas en la vida, muchas, pero solo una es la que va a quedar. Todo lo demás no quedará, nada. Y nada. Aquello por lo que más nos afanamos, nada. Así que haced caso a la inspiración de los ángeles que tenéis alrededor, a las gracias que recibís de vuestros antepasados, de los santos, de la Virgen María, que os dicen: arrepentíos, convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed. No seamos unos cristianos que podamos decir: yo me mantengo, yo me mantengo. E incluso alguno podrá decir: yo es que no soy un fanático. Cuando llegue al cielo, dirá: ¿por qué no habré sido un fanático? ¿Por qué no habré sido el más fanático de los hombres? Porque ahora veo lo que valía aquello. Es como el que hace bastantes años, pues hubiera podido comprar acciones de Microsoft. Hubo una época en que se podían comprar todas a un precio baratísimo. Y sin embargo, unos compraron más, otros menos. Tanta parte, tanta participación. Cualquiera de nosotros, si hubiera visto el futuro, hubiera vendido todo, la casa, el coche. Hubiera dicho: voy a comer a pan y agua, pero voy a comprar el máximo. Porque yo sé que dentro de 15 años, de 10 años, lo que haya puesto se me va a multiplicar por 10.000. Que si he puesto 1 millón, voy a tener 1.000 millones. Prefiero vivir un poco más estrechamente 5 años y empezar a ir vendiendo, que no ahorrar, que después va a ser una pérdida. Hubo una época en que cualquiera podía haber comprado el 50% de esa empresa, pero cada uno compró solo una pequeña parte. Lo mismo sucederá con esto otro. Llegaremos al más allá y diremos: pero si yo podría haber ganado 1 millón de veces más, 1 millón de veces más, 1.000 millones de veces más, y me quedé en lo justo, para pasar, raspando, raspando. Jesús no nos puede dar este mensaje de un modo más intenso, ya más no puede. Nos ha hablado, ha dado ejemplo y finalmente ha muerto en la pasión. Y además él no puede. Ya dice, ahora os toca a vosotros. Llega un momento en que hasta Dios mismo puede decir, he hecho todo lo posible. Ahora ya, que ellos decidan. Y la pasión es la razón última, definitiva, más poderosa. Por eso, tened una gran devoción a la cruz. Yo os aconsejo, los que no tengáis una cruz en casa bonita, en las casas yo veo que hay mil cosas, mil objetos, souvenirs, recuerdos, un sobrino que le ha regalado algo, tal. Una buena cruz, no una cruz de baratija, no una cruz barata. Comprad una cruz que os sintáis orgullosos de ella, una cruz que os dé devoción, algo que honre vuestra casa, no una cruz tan barata que la pongáis en cualquier rincón que no se note mucho, no, una cruz que dirá la pasión de Cristo, nuestro Redentor. Ese ha sido el sentir de todas las épocas y por eso se han hecho cruces tan preciosas, una cruz que os recuerde a Jesús en vuestra casa día tras día. Yo os animo a que en todas las casas haya una tan bonita que pueda pasar de generación en generación. Si no sabéis dónde comprarlas, yo os digo varios lugares donde las hay magníficas, pero que la cruz de Cristo sea honrada, porque allí se ganó vuestra salvación, si uno la acepta, si uno la acepta. La aceptación. Esto requiere la aceptación día tras día, porque el cristiano, como una vid, tiene que producir frutos. El cristiano tiene que decir, aquí está, Señor, y presentar en las manos algo. No como en un reportaje que yo vi de esas personas que pasan por el túnel de luz después de una enfermedad y se encuentran ante la luz, y decía que el hombre tenía 18 años en aquella época, ya lo contaba, siendo cerca de los 60 años, era un respetable médico, y decía, yo en aquella época, cuando llegué allí, me encontré ante la luz, me dijo, ¿qué puedes presentarme? ¿Qué has hecho con tu vida? Y decía que se miró y no tenía nada, nada. De pronto vio que no había nada. Así que esto, a partir de esta Semana Santa, no debe sucedernos a nosotros. Todo el mundo en este templo tiene que tener algo, mucho, cuanto más mejor. Y con este mensaje acabo pidiéndoos que todos vosotros aprovechéis, porque Dios ha sido muy generoso y ahora lo lógico es nosotros darle a cambio un poco de nuestro amor traducido en hechos, no solo en palabras. Así que todos nosotros, en lo que queda de Semana Santa hasta la resurrección, que todos nos propongamos un cambio de vida, una mejora, la conversión. Todos estamos requiriendo conversión, todos, incluso los buenos, yo mismo. Yo os aseguro que cada Semana Santa empiezo con los mejores propósitos y yo mismo en mí veo lo difícil que es el cambio. Es difícil, pero Dios nos ayuda y si nos lo proponemos iremos cambiando. Solo el que no lucha, ese no cambia nada de nada. Ese se queda como está o va a peor. Que la Santísima Virgen María, que acompañó a su Hijo camino del Calvario, nos recuerde una y otra vez cuánto nos amó Jesús y cuán en deuda estamos con él.